sigue igual. Oh, oh, oh. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Quedan y la gente se va. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.

las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad. No dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo. Que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos, hey, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Jamás hemos ido. Agárrense de las manos. Eso. Unos a otros conmigo. Agárrense de las manos. Buena la música. Bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Aquel que reza cada noche por tu